Gracias una vez más porque está con nosotros en su programa Diálogo Bíblico en su radio Nuevo Tiempo. Esta semana nos vamos a centrar en lo que es la alabanza a Dios. El primer tópico que vamos a tocar, habíamos hecho una especie de resumen en el día de ayer. De introducción sería. Una introducción al tema general. Toca el viernes. Claro. Ahora, cuando uno dice alabanza, ¿a qué se estará apuntando, no es cierto, esta expresión que aparece aquí? De eso vamos a conversar en este día. Bienvenidos, amables oyentes, las habla Raúl Medina. También nuestro pastor Horacio Rodríguez está con nosotros. Aquí estamos nuevamente agradeciendo a Dios por esta oportunidad que nos concedes y saludándoles con mucho cariño a cada uno de ustedes. Bueno, yo creo que tenemos motivos de sobra para alabar a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de todas nuestras bendiciones, de todo lo bueno, de todo lo que nos ocurre. Lo bueno proviene de Dios, lo malo tenemos que decir que nosotros somos los causantes. Ajá. Aunque no siempre alguien inmediatamente podría decir, bueno, y si una persona atropella a otra, ¿qué culpa tenía el atropellado? Pero tenemos que, bueno, eso ya tendríamos que entrar a otro terreno, tendríamos que empezar a dar otras explicaciones. El asunto claro. Es que tenemos un Dios de amor que se manifiesta de muchas formas en nuestra vida y todo lo bueno viene de su mano generosa. Él hizo provisión para todo lo que nosotros... Él quería que claro. gozáramos de la vida. Desgraciadamente nosotros tenemos otro concepto de gozar de la vida a veces. Y guiado precisamente por el pecado que está dentro. Mira, de alguna manera, según de Timoteo, Pablo hablándole a Timoteo, capítulo 1, versículo 9, él dice, Él nos salvó. Aquí aparece esta expresión salvó, o que también es salvación. Uh-huh. Dice, Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es decidor este texto para entender lo que es el amor de Dios, porque Él antes de nacer ya te tenía entre sus hijos, antes de nacer ya te tenía dadas las bendiciones, la claridad para que seas y vivas una vida realmente feliz aquí. ¿Sabes? Meditaba cuando estudiaba esto, meditaba en lo que esto significa. Y creo que siempre lo he pensado así, que el hecho de ser padre a nosotros nos permite entender un poquito más a Dios, ¿no? No decir que lo entendemos del todo porque tendríamos que estar en el mismo nivel de nuestro Dios y eso es imposible. Pero sí nos permite entender un poquito mejor. Cuando uno espera un hijo, yo recuerdo que yo tocaba la barriga de mi esposa y ella me decía, mira, aquí tiene un piecito. Y tocaba ahí y lo veía cuando se daba vuelta, en fin. Y uno empieza a esperarlo y empieza a amarlo desde antes de que nazca. Ya uno está entusiasmado, esperando cuándo nacerá y contando los días, en fin. Y uno le ama antes de nacer. Yo creo que Dios, en su capacidad, cuando Dios hizo a Adán y Eva, yo creo que Dios ya me tenía en la lista. Ya me había amado desde ese tiempo. Y es maravilloso pensar de que Dios me ama tanto que fue capaz no solamente de crearme, sino también de pagar el precio de las faltas que yo cometa, que he cometido, que cometo y que cometeré. Entonces, claro. Ahora, eso no significa, no es una licencia para pecar, de ninguna manera. Lo que sí debería hacerme meditar, debería hacerme pensar en que un Dios de amor así no debería o no merece que yo cause pena en él. Debería tener... Claro. El solo hecho de que diga antes de los tiempos de los siglos significa mucho. Quizás es una forma de expresión que tiene aquí Pablo al hablarle a Timoteo cómo es Dios de amor. Pero mira, hay una respuesta que la Biblia lo expresa de esta manera, que uno tiene a esta gracia maravillosa de Dios, este Dios de amor. Efesios 4:32 dice, antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Te fijas tú que esta es una respuesta que está relacionada al reconocer que nuestro Dios es un Dios de amor, de misericordia, nos ha amado antes de nacer, nos ha provisto la salvación, nos ha dado indicaciones para que seamos felices aquí, y en espera de encontrarnos finalmente con Él. Pero tiene que haber una respuesta, porque alguien puede decir, y de palabra, yo amo a Dios, lo quiero, pero resulta que sus hechos, sus acciones, no están demostrando que ama a Dios, porque Él quizás perjudica, habla mal, y ese que habla mal, que perjudica, Dios también lo quiere. Estuvimos hace poco hablando acerca de los frutos, y creo que se espera que los frutos se pueda ver en el cristiano. El fruto puede hacer lo que determina si la persona es lo que dice ser. Claro. Aquí en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El Señor fue capaz de llegar a ese extremo solamente por amor. A esto llamamos gracia, algo que no merecíamos. Claro, es difícil encontrar en la vida personas que estén dispuestos a entregar algo sin recibir algo a cambio. Sí. Pero tú lo encuentras a veces, sí, en personas que arriesgan su vida por otros sin tener ningún vínculo familiar. Fíjate que justamente yo estaba pensando en eso en Chile, porque sé que en otros países el cuerpo de bomberos es remunerado, los bomberos son pagados. En Chile el cuerpo de bomberos es voluntario, incluso ellos tienen que pagar. Claro. Y yo encuentro que es algo realmente lindo y creo que nunca debería terminar con eso. Es algo maravilloso ver que hay personas que son capaces de levantarse a las 3, 4 de la mañana, se acostaron cansados, pero a las 3 de la mañana suena la sirena de incendio y ellos saltan de la cama y van a apagar el fuego de una casa que ellos no tienen ningún vínculo, no conocen a nadie, sino que van por el deseo de servir, ese deseo que yo creo, claro, que Dios puso en el corazón de esas personas. Entonces esto demuestra de alguna manera, cuando nosotros hablamos de un Dios de amor, no sé, un Dios de la gracia, que lo hace hacia nosotros sin nosotros merecerlo. Incluso fíjate, cuando se hace algo para alguien que tú desconoces, dice, ¿por qué lo hará? Pero este Dios nos conoce. Y aún así, Él otorga su gracia, su bendición, su misericordia hacia nosotros. Fíjate que en Gálatas capítulo 3, 21 dice, hay un texto que Pablo de repente se nos complica, pero es bueno entrar en estas situaciones porque explica en algunas cosas las promesas de Dios. Dice, ¿luego la ley es contraria a las promesas de Dios? Es una pregunta que hace Pablo. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. En otras palabras, lo que él está diciendo aquí, que Dios de alguna manera nos está indicando un reglamento, una ley, pero que esa ley, como lo hemos dicho otras veces, no me salva, solo me indica, solo me orienta, porque no es la que justifica, el que justifica es Cristo. Exactamente. El que salva es Cristo, la gracia es de Dios. Pero yo no sentiría la necesidad de Cristo si no fuera por la ley. Porque claro, cuando yo siento que estoy condenado, cuando siento que lo que me espera es la muerte eterna, en ese momento yo siento la necesidad de un Salvador. Antes no lo necesitaba. Entonces creo que es importante la función de la ley aquí. Pero volvemos a insistir, la ley no salva a nadie, solamente Cristo es el que salva. Claro, pero es tan importante porque nos indica a un Cristo que, a pesar de nuestra desobediencia, Él se ha acercado a nosotros y esa ley nos dice, mira, este es el camino en realidad, este es el camino que te lleva a Cristo, porque la vida eterna, el mundo venidero, se obtiene solo y únicamente por medio de Cristo, que lo hizo todo. Y una vez más, creo que nos sirve el vínculo familiar para entender ciertas cosas. Hay un hijo en la cárcel y la madre va todos los días de visita, llega esa madre y el hijo cometió una barbaridad tremenda. Pero para ella inmediatamente viene ese amor que dice, pero mi hijo no es malo, él es bueno, fueron las juntas, las amistades las que hicieron eso, pero mi hijo... Y siempre está ella dispuesta ahí, aunque sea lo que sea, aunque todos los demás digan que es un chacal, en fin, lo que digan los calificativos que le pongan, ella siempre va a estar ahí dispuesta y ella nunca va a decir que no es su hijo. Ella siempre va a estar. Así también Dios, a pesar de nuestra maldad, a pesar de nuestros pecados, Él siempre está dispuesto a ayudarnos, a perdonarnos, a asistirnos, si nosotros se lo permitimos. Bueno, algo más de esto vamos a seguir conversando mañana. Gracias porque ha estado en la emisora. Que el Señor los bendiga. Ha sido muy grato nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Un gran abrazo para usted y será hasta mañana.